Ahora 12 y ahora 18. Teléfono 02344-454497. Celular 2345-563423. Doctor Claudio Daniel Bustamante, especialista jerarquizado en ortopedia y traumatología. Matrícula provincial 446.800 y nacional 100.365. Atiende en CAMES, Centro de Atención Médica y Estética Saladillo, Rivadavia 3571. Teléfono 2344-451752. Celular 2345-1565-4363. Servicios metalúrgicos para la industria. Somos Melnox. Somos la evolución. Corte láser, plegado de chapas, acero inoxidable, acero al carbono, mantenimiento metalúrgico preventivo y correctivo, ingeniería y fabricación de productos. Somos Melnox. Somos la evolución. La opción más confiable del mercado. Contactanos al 11 23 72 8001. O visitanos en Ibarbia, 2446, Saladillo. 38º Gran Remate Aniversario de Cabaña Los Álamos. Sábado 10 de agosto en la Sociedad Rural de Saladillo desde las 14. A la venta, 35 toros angus colorados y negros PC y PP. 250 vientres, vacas y vaquillonas. PC, más y generales, con cría al pie y preñadas. Y terneras para entorar. Remata, Ganadera CAD. 2227-483701. ganaderacad@gmail.com. Martillo a cargo de Ricardo Arzós. Descuento por pago contado. 60, 90 y 120 días. 6 meses a kilo de novillo mercado agroganadero. Tarjeta Agronación. No se suspende por lluvia. Cabañas invitadas. La Lucila de Susana Borrell. La Esencia de Alejandro Aznar. El Trueque de Agustina Ciaroni y criadores invitados. Sábado 10 de agosto, Sociedad Rural de Saladillo desde las 14, festejando 35 años. Pizza, cerveza, amigos, una buena compañía y Bar Moreno, los mejores momentos de la vida. Estás escuchando La 106. Más música en cada hora. Estamos con el móvil dulce de la 106 y las super facturas de Super CLC, pero queremos saber a dónde. Buen día, ¿con quién hablo? Buen día, Carlos, ¿cómo te va? Te habla Fernando Álvarez, de acá de Renault, de Luis Hugo Álvarez SRL. ¿Cómo andas, Fernando? ¿Todo bien? Bien, todo bien, trabajando, bueno, todo bien, por suerte. Qué bueno. Bueno, te encontramos en una de las sucursales, ¿no?, de Álvarez Hermanos, porque andan por toda la zona, Fernando. Así es, Carlos, sí, estamos en 25 de mayo... Y bueno, Pedernales, que es la casa central, y yo que estoy en Saladillo ya hace 13 años, así que sí, por suerte toda la zona y clientes de toda la zona. Genial. Bueno, Fernando, ¿cómo anda todo? ¿Qué novedades tenemos desde Renault? Bien, Carlos, estamos próximos a, si bien ya se dio el lanzamiento del nuevo Renault Kardian, que está saliendo, en realidad ya se presentó en fábrica, y a mediados de este mes esperamos tenerlos en nuestros salones para poder presentárselo a nuestros clientes. Estamos trabajando en eso y estamos trabajando para poder tener la disponibilidad necesaria para poder atender a toda la demanda de la zona. Así que bueno, por el momento muy entusiasmados y con toda la energía puesta en eso, porque es un vehículo, es un producto que la verdad que... hay mucha consulta y los clientes están muy entusiasmados, así que bueno, esperando que lleguen para poder empezar a venderlos. Tremenda apuesta de Renault que sale a meterse en el mercado de los SUV con esto, ¿no? Sí, yo creo que es la tendencia de todas las marcas, pero bueno, Renault sí está apostando fuerte, ya que es un vehículo... por lo poquito que estuvimos viendo, es un vehículo muy innovador, con un motor 1.0 turbo en una de sus versiones, con caja de sexta y caja de octava en otra de las versiones. O sea, la tendencia es motores más chicos, turbo, con menos consumo y bueno, con un equipamiento, la verdad que impresionante. Así que bueno, sí. La idea es poder empezar a comercializarlo cuanto antes. Sí, estaba viendo el torque que tiene de 200 nanómetros, que es tremendo, tremendo. Qué bonito que sí, es. Sí, la verdad que sí. Qué bueno. Es muy moderno, es muy moderno. La verdad que por ahí nos hacía falta un cambio en lo que es el diseño. Y bueno, que esto viene para cambiar totalmente la línea media de lo que es Renault. Sí, hace unos días estaba leyendo de dónde salió el nombre Kardian. Y parece que Renault quería que se llamara Kardian por como suena como guardián en inglés, ¿no? Como guardian. Está muy buena la idea. Exactamente. Eso es lo que nos estaban diciendo en la presentación en fábrica. Así que bueno, nada. Veo muchísimo entusiasmo porque a diferencia de otros lanzamientos de Renault, hay mucha consulta telefónica, hay mucha consulta también presencial en los salones y veo un entusiasmo muy grande. Así que bueno, esperemos empezar a tenerlo en el salón para que la gente lo conozca y bueno, de ahí en más que se empiece a ver en la calle, que es lo más importante. Claro. Fernando, ¿hay alguna ventaja para los que quieran preventa, algún descuento? ¿Cómo se puede financiar? Mirá, Carlos, la realidad es que hoy en día no está la venta todavía de los vehículos físicos al público. Hoy en día lo único que se puede hacer es entrar en un listado de espera en el cual el cliente puede tener un turno asegurado y que el vehículo cuando venga, en ese momento se le va a informar el valor del vehículo y si el cliente está de acuerdo, se hace la operación, si el cliente no está de acuerdo, se le devuelve la seña en su totalidad. Ajá. Pero por el momento, al no tener los vehículos, no tenemos el valor definido de venta. Claro. Por lo tanto, por eso a todos mis clientes les vengo diciendo que esperemos a tenerlo en el salón. Nosotros también tenemos una forma de vender que nos gusta vender lo que tenemos en el salón y no andar esperando ni que el cliente tenga un mes, dos meses o seis meses de demora. Entonces, preferimos tener el vehículo en el salón. Una vez que lo tenemos, lo vendemos y se hace todo en cuatro días, tenés el vehículo. Claro. Pero no estar esperando un vehículo ni vender una promesa. Esa es la idea. Genial, ahí está. Bueno, ¿qué más nos podés contar en general para los usuarios de Renault? Tema service, postventa. Sí, nosotros contamos con lo que es postventa y service oficial con repuestos y demás en 25 de mayo en la sucursal de calle 9 y 22. Ahí tenemos service oficial hace ya más de 7 años. Y bueno, y después contamos con toda la línea de financiación de lo que es Renault oficial, que hay muy buenas tasas, obviamente dependiendo de cada vehículo, pero en la mayoría de los vehículos contamos con una financiación del 9,9 anual fija en pesos. O sea, para lo que es el momento, claro. Es muy buena, es muy buena. Así que, y es fija en pesos, que es lo más importante. Buenísimo. Fernando, contanos un poquito con quién compartís las superfacturas de Super CLC. Bueno, la idea es compartirla con los clientes que vengan el día de hoy. Y bueno, con toda la zona, que la verdad que estamos más que agradecidos, como lo digo siempre, con toda la zona, ya que tenemos tres sucursales y tenemos, por suerte, clientes de toda la zona. Así que compartirla con todos y el que desee venir a tomar un café con unas ricas medialunas está más que invitado. Buenísimo. Y bueno, saludos medio que ya dijiste a quién te gustaría saludar, ¿no? Me pareció. Sí, tal cual. En realidad a todos los clientes y a los que no son clientes también, que vienen a consultar, siempre decimos que lo importante es que nos tengan en cuenta y una consulta. Bueno, ahí arranca todo, así que La idea es conocernos, para el que no nos conoce, que bueno, que no duden en venir a consultarnos y va a estar atendido por nosotros, que somos los dueños, no hay vendedores ni nada por el estilo, así que la idea es hacer las cosas bien, como lo hicieron mi papá y mi tío desde el principio, así que bueno, esa es la metodología de la empresa desde que arrancó. Qué genial. Buenísimo, Fernando. Bueno, el mobilero después va a sacar una foto para nuestro Instagram, que es @la106.1. Así el mundo conoce el concesionario Renault de Álvarez Hermanos de Saladillo. ¿Qué te parece? Buenísimo, Carlos. Buenísimo. Desde ya, muy agradecido, como siempre. Y bueno, para lo que necesiten. Y gracias a ustedes también, por confiar durante tantos años. No, por favor, por favor. Gracias a ustedes. Un saludo enorme. Chau, chau. Ahí estábamos dialogando con Fernando Álvarez desde Álvarez Renault, allí en ruta 205 y Pereira de Saladillo, compartiendo estas super facturas de Super CLC. Aprovecha con tu CLC Plus estos descuentos, promos y combos imbatibles. ¡Mirá! Vino Hombre Lobo por 1 litro 125, más gaseosa Manao Pomelos por 3 litros, 3.390 pesos. Vodka Cernova por 700 mililitros, más jugo Arcor por 1 litro, 5.499 pesos. Llevando dos unidades de Trumpeter Malbec por 750 centímetros cúbicos, pagas cada una 5.500 pesos. Aprovecha estos combos y muchos descuentos más. ¿Qué estás esperando? ¡Vení! CLC está bueno para vos. Estás escuchando La 106. Más música en cada hora. Siempre una canción. Busco que mi negocio venda más, busco que me conozcan los demás, tu publicidad en La 106. Maxi Montero Fotografía, 10 años capturando la esencia de tus momentos más preciados. Bodas, 15 años, cumpleaños de niños y adultos, empresas y fiestas, en Saladillo y toda la zona. Contactanos 2345-686019 o visita maximontero.com para más información. Captura la magia de tus momentos con Maxi Montero Fotografía. Reblingerie ya abrió sus puertas en Saladillo. Con lencería para mujer, hombre, niños y preadolescentes. Encontrá calidad, buen precio, las mejores marcas y variedad de modelos en todos los talles. Te invitamos a conocer nuestro local en Mitre 3161, con la cálida atención de Lore y Andrea. Búscanos en Instagram y Facebook como @lingerie.rev. Ferretería Industrial El Tigre. Herramientas especiales de mano y de medición para el desarme automotor. Elementos de seguridad y señalización. Pesca, camping, repuestos para camiones y acoplados. También para motores Cummins y Mercedes-Benz. Línea completa de válvulas y cintas de freno. Ferretería Industrial El Tigre. Calle 9 y 304. Teléfono 02345-464330. Repuestos 02345-1544-4691. 25 de mayo. Con la energía solar podés bajar un gran porcentaje de tu factura de electricidad en hogares, comercios e industrias. Equipos para calentamiento de agua, bombeo solar y energía para lugares remotos. Energest, energía limpia que potencia tu vida. Ruta 205, kilómetro 181. WhatsApp 2344-541311. Instagram y Facebook energest.ar. ¿Estás buscando la mejor opción para renovar tu casa? Visítanos y descubrí la variedad de somieres, colchones, sofás y respaldos de cama que tenemos para ofrecerte. Fabricamos somieres, sillones y colchones para asegurarte el máximo confort en tu descanso. Ropa blanca, amplia variedad de muebles. No sigas postergando tu bienestar. Acércate a Bosqueto para experimentar el descanso que mereces. Te esperamos con las mejores opciones y precios del mercado. Bosqueto 36 entre 102 y 104. Número 5241. Consultas, celular y WhatsApp 2345-456060. En Instagram, bosqueto.deco.

Estamos escuchando a Jimmy Cliff. Esto se llama Noches de Reggae. Estamos en las 10 y 20 y estaba viendo un estudio que hay hecho sobre los perfiles de las fotos. El tema de las fotos de las redes sociales que ya llegaron para quedarse, ¿no? Las redes. Según la psicología, las imágenes que se publican en las redes sociales hablan mucho de nosotros, ¿no? Podría creerse que la elección de la foto solo responde a una cuestión narcisista, pero para la psicología, sin embargo, esa foto refleja cómo nos representamos al mundo, cómo deseamos que nos vean. Esa foto de perfil, ¿qué dice de vos? A ver, tengamos en cuenta que la foto del perfil es vista por las personas más cercanas, los amigos, la familia, los conocidos, algún vecino, pero también los compañeros de trabajo, los jefes, los clientes, los colegas. Así que por eso es importante saber qué le decimos a nuestro entorno con esa foto. Ahí está. En TikTok, una profesional realizó un análisis sobre algunas de las clásicas imágenes utilizadas en los perfiles y el significado. A ver, por ejemplo, poner una caricatura o un dibujo de uno mismo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no pones foto de vos mismo y pones una caricatura. Proyecta la imagen de una persona que trata de esconder su personalidad o evita mostrar exactamente lo que es. O sea, como negar un poco su propia realidad. Después hay otra opción, que es elegir una foto de la niñez. A veces se recurre a este tipo de imagen para una fecha en particular, como puede ser el Día del Niño o como un recuerdo familiar. Sin embargo, si la persona deja por mucho tiempo una imagen de su infancia, refleja que le resulta difícil conectar con la realidad actual. Por esta razón, prefiere de alguna manera refugiarse en el pasado, trata de vivir un mundo nostálgico que lo lleve a rememorar la época en la cual era un niño y se sentía feliz. Después, usar una selfie, un autorretrato, transmite la imagen de una persona que continúa en la búsqueda de su identidad. Además, proyecta la necesidad de ser alabada, con, ahora sí, rasgos algo narcisistas. Sin embargo, y aunque parezca contradictorio, usar una selfie también puede representar a alguien que no siente mucha confianza en sí mismo. Mira vos, tener la selfie. Parece que no, uno no tiene mucha confianza en sí mismo. A ver, optar por una fotografía con muchos retoques o filtros. Aunque por un lado se interpreta como que la persona se preocupa por transmitir una buena imagen, también refleja inseguridad. Que la persona no se acepta tal cual es y necesita aprobación de los otros para sentirse bien. Usar fotos familiares, por ejemplo, la pareja, los hijos. Este tipo de imágenes indican que son personas que se sienten orgullosos de sus raíces, conformes con lo que han creado. La foto de la pareja suele reflejar la satisfacción de estar construyendo un compromiso efectivo con afectivo con otra persona. La psicología analiza los comportamientos de las personas y su significado, pero los expertos en fotografía también aportan otras cuestiones que, bueno, seguramente las vamos a estar descubriendo, lo que dicen la opinión de los expertos en fotografía sobre las fotos de perfil, lo vamos a estar viendo en otro momento. Ahora estamos con la cuestión de la psicología. ¿Qué foto de perfil tenés vos? Contanos. Our love is made in the dolce vita. walks toward Danita. She's there in the Trevi Fountain. And all of a sudden, the water washes everything away. Estamos escuchando a Gazebo, esto se llama Dolce Vita. Sofía participa de los sorteos desde Saladillo. La Chochi también nos pide Géminis. A ver, manda la palabra signo, Chochi, así se queda por allí o te la mandamos nosotros. Ahí está, ya está. Flor de 25 participando de los sorteos. Gise de Saladillo también. Silvana de 25, Sole también de 25 participando, Walter Javier que dice que tengas un fantástico fresquito día, Andrea de 25 participando de los sorteos, Yanni también que saluda desde Saladillo, Ricardo que dice buen día, gran tipo Fernando, saludos, buena gente, se refiere a Fernando Álvarez. Estaba con nosotros en el móvil. Osvaldito de Saladillo, que saluda por aquí, participa de los sorteos. Yami también participando. Jessy de Saladillo. Graciela de Saladillo. Clotilde Inés nos pide signo Géminis, claro. Raulito de Saladillo quiere llevarse los ravioles. ¿Qué más? Fabiana de 25 también, que saluda, buena jornada para toda la audiencia y aguante la 106. Mirta desde Saladillo participa de los sorteos, quiere la nueva familia. A ver qué más, quiere colita, Fabi de 25, Patri de Roque participando, Karina de Saladillo también saludando y participando, María Isabel que quiere llevarse las pastas. Sonia desde 25 quiere anotar a su marido Daniel. ¿En cuál sorteo, Sonia? ¿O en cuáles? Y para el test de hoy, Walter Javier eligió la planta número 1. Ahí está. Buenísimo. Fabiana de 25 eligió la planta 3. Y nosotros que nos vamos a una pausa muy chiquitita actualizando datos del tiempo. En este momento la temperatura 7 grados 8, la sensación 3. La humedad 91%, la presión baja 1012.1 y viento del oeste con ráfagas de 24 kilómetros por hora. Ya volvemos, dale. Vende más con la 106. Si sos jubilado o pensionado de ANSES, podés reclamar el reajuste de tu jubilación para cobrar el haber mensual que te corresponde. Jubilaciones, pensiones, retiros por invalidez, reajuste de haberes, sucesiones. Estudio Jurídico Previsional de la doctora Guadalupe Amendolara. WhatsApp 11 52 59 07 27. Atención con turno jueves de 16 a 19 y viernes de 9 a 13. Moreno 3227 Saladillo. En 25 de mayo, 9 número 1051 oficina 3. En Roque Pérez, jueves de 10 a 14 en Juan Bautista Alberdi 1360. Facebook Estudio Amendolara, Instagram Estudio-Amendolara.

estás a mi lado. Mira cómo bailo, como un desesperado. Bueno, estamos en esta mañana en vivo de la 106 compartiendo con vos esta jornada. Estaba leyendo atentamente lo que me mandó Walter Javier, que dice: con el estado del tiempo la gente no te comprende. Dice, apa, estoy complicado. Pero yo sí, dice Walter Javier. Bueno, capaz que estoy haciendo las cosas mal, ¿no? Que dice, la gente de antes creía más en la palabra dicha. Ah, mira, claro, está bien. Entiendo perfectamente, Walter Javier. Pero bueno, es lo que hay. Mañana vamos a tener viento con ráfagas de 44-45 kilómetros por hora. Por eso, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta que enloquece a todo el mundo, esta alerta, pero un viento de 45 kilómetros por hora es para estar atento, no es para una alerta. A mi criterio. Que no es el mismo del Servicio Meteorológico Nacional, que ellos están, tuvieron una reunión, vinieron de Japón el otro día. Están en otra cosa la gente del Servicio Meteorológico Nacional. Están de joda todo el día, cobran igual. Es distinto. Mañana va a haber viento de... mirá, te digo, cerca de las 9 de la mañana arrancan las ráfagas de 37 kilómetros por hora y se van a quedar más o menos hasta las 3 de la tarde. No sé qué dice el alerta del Servicio Meteorológico Nacional, porque de hace muchos años, varios años, desde el 2007, que casi no le doy bolilla porque tengo otras herramientas para saber qué pasa con el tema clima. No me parece, particularmente a mí, no me parece confiable el Servicio Meteorológico Nacional. Como dice mi amigo Guille, cuando te mandan una alerta, vos prendé el fuego tranquilo para el asado. ¿Qué querés que te diga? Esa frase medio que me representa, ¿no? Para lo que me representa a mí. Así que, bueno, qué sé yo. Cada uno que haga lo que quiera y que le parece, dele bola al celular, el que le parece... Dele bola a lo que decimos nosotros. Mañana va a haber lluvias y lloviznas intermitentes hasta aproximadamente las 2 de la tarde. ¿Qué sé yo? El Servicio Meteorológico Nacional hace una cosa global. Nosotros hacemos pronóstico exclusivamente del centro de la provincia de Buenos Aires. Por eso son distintas las cosas que decimos.